Esta por esta. Periodista. No eres policía ni ministerio público. Mejor di, redada policial. No peinan la zona. Es común la simbiosis entre grupos sociales que mantienen interacción constante e intensa, aunque no necesariamente armónica. Por ejemplo, en una prisión, las personas privadas de libertad y quienes las custodian comparten un conjunto de códigos. Esto también se evidencia particularmente entre personal policial o del Ministerio Público y el gremio de los periodistas policiales y judiciales. Solemos compartir una cierta discursividad cuyo trasfondo no se reduce a determinadas palabras o expresiones, sino a la coincidencia ideológica. De ese modo, un sistema de seguridad y justicia antidemocrático produce y se recrea en un discurso inquisitivo tanto entre actores institucionales de dicho sistema como entre periodistas asignados a su cobertura noticiosa. He aquí un lugar común que viene al caso. Peinan la zona rocosa de Olas Altas, hallan puntas y fileros. O son 9 encuestadores levantados en Apatzingán. Peinan la zona. Si a lo que te refieres es un operativo o redada policial, ¿por qué entonces no decirlo con precisión? Peinar la zona no solo es parte del argot policial, sino un eufemismo que no alerta al público sobre la actuación policial y los riesgos para los derechos humanos que ésta podría tener. Decir redada u operativo policial es, veraz, una cualidad indispensable del periodismo. Esta es una campaña del Instituto de Justicia Procesal Penal y La Voladora Radio.